Se me estremece el bigote y me arde el corazón. ¿Será que me estoy resfriando? ¿Será el amor? Se me estremece el bigote y me arde el corazón. ¿Será que me estoy resfriando? ¿Será el amor? Cambié tu vida, aquí me trajo el destino. Blanca gatita de sueño, ¿quieres casarte conmigo? Oh, qué respuesta tan bella. Qué estilo tan delicado. Debo pensar que es un sí el que me has dado. Sí, nos podemos casar. Sí, nos podemos casar. Sí, nos podemos casar. Pero antes yo quisiera. Quieras golondrinas, milanesas, perlas fritas te traeré. Lo que quieras, golondrinas, milanesas, perlas fritas te traeré. Solo un poquitito de leche en una tacita de café. Solo un poquitito de leche en una tacita de café. Sus deseos son mis órdenes. ¡Uy, uy, uy! ¡Ya está! ¡Casémonos! Pensando bien, la taza no podría ser más grande. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy! ¡A la orden cumplido! Ahora, ¡casémonos! ¡Más grande! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahora sí! ¡Casémonos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¿No podrías traerme una taza con leche donde me pueda bañar? Tengo una idea. Ahora nos bañamos los dos y nos casamos. La luna. ¿Qué luna? En la taza, reflejada la luna, ¿no la ves? ¡Qué maravilla! Bañarse en luna. ¿Viste? ¡Rápido! ¡Casémonos! Gato, ¿querés que te quiera para siempre? Sí, claro. Es lo que más quiero. ¡Lo único! Tráeme la luna verdadera. ¿Cómo la luna? ¡La luna! ¡La luna, luna! No me merezco la luna para bañarme en luna, para casarme con un velo de novia de luna. ¿Es que no me querés, gato? Cuando traigas la luna, nos casamos. Lo que diga mi reina. ¡Uy, uy, uy! Él quiso darte una luna fabricada con amor, de plata y reflejos de agua, para mirarse los dos. ¿Qué le ha pasado? Parece que se ha vuelto loco. ¿Te parece, manito? Me parece. Pero tú, ingrata, pediste una luna verdadera, y él se hizo ladrón de cielo tan solo para traerla. Pero tú, ingrata, pediste una luna verdadera, y él se hizo ladrón de cielo tan solo para traerla. ¿Y si el camino se pierde y el pobre no vuelve nunca?